25, obras 28-27 en la quinta colocación, el equipo sanitario. Sexto ya está Ferro con un récord negativo de 25-29. Séptimo Argentino, 24-30. Octavo Quilmes, 24-31 con este esta gran victoria del día de ayer frente a Gimnasia de Comodoro. Noveno Lanús, 23-31, décimo Boca, que por el desempate, como explicaba Matías Traversa, ocupa la décima posición. Recordemos que Boca perdió el fin de semana frente a Lanús en su estadio por mayor diferencia de la que había ganado en el Conde, y por esa diferencia de puntos que sacó Lanús, hoy ocupa y está mejor parado que Boca, el equipo de Fabio Demti. Hoy dos partidos decisivos: Boca frente a Ferrocarril Oeste en la Bombonerita, 8 de la noche; Lanús frente a San Lorenzo en el Rotili, 21 horas. Horacio Muratore, presidente de FIBA, ¿cómo te va? Buenos días. Matías Traversa y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal, Matías? Un placer de estar con ustedes. ¿Cómo andás vos? Bien, bien. Un poco cansado, pero bien. ¿Tuviste de viaje? Y sí, normal. Como siempre. Como siempre, sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, tuvimos muchas reuniones de federaciones internacionales en el Comité Olímpico allá en Lausana, así que viajaba todos los días, y después tuvimos la reunión que, por lo que seguramente ustedes me están hablando, que es las competiciones de clubes de Europa, ¿no? Bueno, y con una problemática importante por estas horas y con muchos cambios dentro de lo que va a ser el calendario, ya los han anunciado, ya se han hecho varias reuniones, el tema de las ventanas, las próximas clasificaciones, y ahora con esta situación de gran conflicto y de tensión en el básquetbol europeo, sobre todo, que puede afectar las competencias internacionales, ¿no? Sí, la verdad que andábamos todo bien. El tema este de la aprobación del nuevo sistema de competición le estábamos implementando, la verdad que está haciendo un trabajo muy grande, porque bueno, hay que preparar a todas las federaciones que nunca han jugado en su casa, más que nada, y también a la gran competencia, bueno, siempre pensando en las virtudes de este nuevo sistema, ¿no? Dar mayor visibilidad al básquetbol en cada país, en el mundo, y permitir que no solamente 35, 40, ponerle vos 50 federaciones que han jugado estos campeonatos, sino que ahora íbamos a necesitar 140 federaciones para jugar, y eso realmente iba a ayudar mucho al desarrollo del básquetbol del mundo. Claro. Pero con las competiciones de clubes de Europa, con el tema de la Euroliga, con la Eurocup y con la nueva visión de que las federaciones nacionales nos habían pedido, y las ligas también de Europa, en reuniones en distintos puntos, de distintas ciudades, mejor dicho, de Europa, nos habían pedido que FIBA ayude en esto para tratar de hacerla más participativa. Había cuenta de que la Euroliga, si bien es una competencia de primer nivel, pero también no tiene la misma visión que tiene la Federación Internacional. Es una empresa comercial que es cerrada, hay 11 clubes que permanecen cerrados a la competencia, que son a su vez son propietarios de la Euroliga, y eso no va en contra de los principios que quiere FIBA, de acuerdo al modelo que nosotros tenemos, de la pirámide, la base, los clubes, luego las distintas entidades intermedias, hasta llegar a la Federación Internacional. No es lo que queremos nosotros, que cada federación nacional sea el que maneje el básquetbol de su país, estén todos, inclusive las ligas nacionales, dependiendo de la Federación Nacional. Tampoco no es lo que queremos, que todas nuestras ligas sean fuertes, y para ser fuerte hay que tener una mejor competencia y darle posibilidad a los clubes de llegar a instancias internacionales, cosa que 54 países no lo podían conseguir. Claro. Y bueno, se empezó a trabajar. Paralelamente, yo te había contado a ustedes dos que había visitado, de los 11 clubes, yo personalmente 4, otro grupo fue a otros 4 y otro grupo fue a los otros 3, diciendo, me refiero a los clubes de la Euroliga, diciéndole que bueno, esta era nuestra visión, cómo queríamos hacer, y que las federaciones nos habían pedido de que trabajemos. Estábamos, el comité ejecutivo había decidido formar grupos de trabajo, así lo hicimos una nueva visión de gobernanza de las competiciones, distintas probabilidades. Una de ellas era la Basketball Champions League, emulando el fútbol, así que todo sea eminentemente deportivo, y todos los años tenés que tener los lauros para poder llegar a la gran competencia. Y también habíamos conseguido inversores para que puedan soportar esto. Nosotros presentamos a la Euroliga, le ofertamos trabajar en forma conjunta, y bueno, lamentablemente ellos dijeron que no, que los entendimos, por supuesto, porque también en nuestras visitas hacíamos mea culpa a FIBA de que realmente hemos estado muchos años, prácticamente 15 años sin atender las competiciones de clubes, cuando se armó en aquel momento con la ULEB ese gran problema, que después la ULEB le dio a la Euroliga, que es una empresa que se llama ECA, la organización de este torneo, y de trabajar conjunto, bueno, nos dijeron que no, lo entendimos, y después las federaciones y las ligas, en una reunión que tuvimos en Roma y después otra en Múnich, nos pidieron que sigamos adelante y que hagamos una segunda liga. Y bueno, así la armamos, y cuando en el interín ya la estábamos por el día 20 de marzo por largar en París el lanzamiento de la Basketball Champions League, en esos días previos empezamos a conocer que tres ligas como la ACB, la BTB y la Liga Adriática habían firmado directamente con Euroliga para poner clubes a dedo en la segunda copa, en la Eurocup. Y también habíamos tenido versiones de que algunos clubes individualmente habían firmado también con la Eurocup. Claro, eran los clubes que tenían miedo porque iban noveno, décimo en cada liga nacional y no iban a poder jugar, entonces se han preocupado y esto aprovechó la Euroliga. Y bueno, obviamente, paralelamente, la Euroliga con FIBA Europa tenían muchos problemas porque dejó de pagar el FIBA, el canon que la Euroliga le pagaba a FIBA Europa para poder organizar el torneo. Dijeron que con el nuevo sistema de clasificación se había roto el contrato, y bueno, están en un litigio judicial, obviamente, por mucha plata, ¿no? Así que paralelamente a eso te lo cuento, pero después se empezó a presionar a estas ligas, a estos clubes, y bueno, reaccionó, por supuesto, FIBA Europa, claro. Y en una reunión del día anterior, al 20 de marzo, todo el board que reunido ahí por unanimidad, yo estaba presente ahí, decidieron de tomar esta decisión, ¿no? Que cualquier federación que permita que su liga o su club firme directo con la EC no podían jugar en las competiciones de Europa, ¿no? Y bueno, eso afectó a España, a Rusia, porque están con la ACB y Rusia con la BTB, y después a todos los países balcánicos, la ex Yugoslavia con la Liga Adriática. Eso era por las ligas que habían firmado. Y también eso eran 8 clubes. Y 6 clubes más que se le dijo, mire, si ustedes no solucionan este problema, que no lo sabemos, pero salió versiones periodísticas, si es así, si no lo demuestran, también ustedes 6 no van a estar. Y ahí estaba Italia, estaba Israel, estaba Polonia, es decir, otros 6 países más que también estaban comprometidos por esta situación con los clubes. Y también paralelamente mandó una nota FIBA, la FIBA Europa, diciendo que la tomemos a nivel global, es decir, que nosotros decidamos que hacerlo también, seguir el enfoque de ellos y no dejarlo jugar ni las Olimpiadas, ni los preolímpicos también, ni los futuros mundiales, si es que no se soluciona. Y esto... bueno, así. Sí, esto es muy grave, digo, porque ahora hay 3 preolímpicos que están a la vuelta de la esquina que involucran directamente a estos países, porque hay va a haber uno en Serbia, va a haber uno en Italia, va a haber uno en Lituania, vale decir que hay 3 preolímpicos que están a la vuelta de la esquina, y también hay equipos que ya están clasificados, obviamente. No, hay dos que están clasificados, que es el caso de Lituania y de España. Lituania y España, claro. Sí. Que ellos dos sí están implicados, no directamente, sino por el tema de que sus ligas han firmado, ¿no? Y el tema de Italia... Ahí lo que vendría a ser la Liga ACB es la que firma el vínculo con Euroliga. Aquello que usted nos había contado, Horacio, en algún momento aquí, charlándolo también, cuando el escenario era naturalmente otro, el escenario era totalmente diferente, usted nos contaba que hasta creían que se iban a poner rápidamente de acuerdo como para jugar inclusive hasta las 2 competencias de manera paralela. Ya la Euroliga, exacto, sí, en aquel momento había anunciado un cambio de formato de juego. Exactamente, nosotros habíamos decidido convivir, ya habíamos tales así que nosotros no vamos en contra de las federaciones, a la cual tiene los 16 clubes de la Euroliga. Eso que quede claro, nosotros habíamos decidido convivir y dijimos, bueno, después Dios dirá, a lo mejor nos unimos, que se solucione el pleito que hay con FIBA Europa judicial, y seguramente a la larga no íbamos a unir, porque los clubes de la Euroliga, con mucho respeto, nos dijeron, mire, les agradecemos mucho, la verdad que está muy bueno, pero nosotros, pensándolo bien, ya hace mucho tiempo que estamos unidos, queremos seguir solos. Y ahí, bueno, por lo menos lo hemos ayudado, porque se ha potenciado el contrato con la IMG que tienen ellos y se subió los valores. Así que, bueno, por lo menos algo hicimos bien para... A ver, Horacio, esto está claro que es un problema de dinero, es un problema de poder, porque el hecho de que la Euroliga sienta como que le están tocando, digamos, su negocio, independientemente de... Y ustedes lo quieren encuadrar dentro del ámbito de FIBA también. O sea, está claro que me parece que la solución pasa por ese lado. Corregime si estoy equivocado, pero me parece que, independientemente de cualquier otra suposición o análisis que se pueda hacer, el problema apunta por ahí, ¿no? Bueno, nosotros por eso te digo que hemos entendido y que íbamos a convivir con la Euroliga, pero cuando surgieron todas estas presiones y estos malos actos que se hicieron por parte de la Euroliga, bueno, ahí reaccionó FIBA Europa. Y bueno, lo que nosotros no hemos presionado a nadie, no queremos hacer nadie, no nos queremos quedar con las competiciones las maneja en cada borde, zona, a pesar de que es One FIBA, todo FIBA, pero lo que es competiciones las manejan los bordes, que se han creado exclusivamente para eso en el sistema de nueva gobernanza. Pero bueno, obviamente que tienen que reaccionar, porque es te imaginas, si viene, te firma un club directamente con una empresa comercial, te firma una liga directamente con una empresa comercial, es como desestabilizar la institucionalidad de que tanto éxito ha dado en mucho tiempo. Es decir, son dos modelos distintos, uno es comercial y el otro es deportivo, participativo. Entonces, ¿y se podría jugar en Euroliga? Si hay que cambiar el modelo en algún momento, se cambiará. Después se lo mencionaba y decía, ¿por qué Europa y no la NBA? Pero totalmente equivocado. La NBA es una competencia nacional, donde la Federación Nacional de Estados Unidos está formada por la NCAA y por la NBA, de donde salen los chicos para jugar los mundiales de jóvenes y salen los grandes para jugar las mundiales y olimpiadas. Sí, y cerrada, ¿no? Es totalmente distinto, es una concepción distinta. Después, los clubes de Europa es como los demás clubes de América, salvo Canadá y Estados Unidos, que es también la base de clubes. Pero bueno, sale un montón de cosas, ¿no? La problemática, bueno, puede... Sí. O sea, me parece que esto, al tener carácter transitivo en Europa, Horacio, corríjame. ¿En qué sentido? Transitivo. Y es transitivo porque puede caer en la Liga CB también. Puede caer en la Liga de Italia. Pero por supuesto, tenés razón, lo que pasa es que lo que queremos es que la sea la... El problema es del básquetbol aquí, no es una competencia puntual. Porque... Claro, es un problema ya de estructura, es un problema de que no sé, los conceptos, el origen nuestro y la visión que tenemos con esta gobernanza que tenemos hace muchísimos años, la estructura es que la Federación Nacional maneje todo el básquetbol de su país. Si viene un solo club y te firma con una empresa comercial, te desestabiliza. Si viene una liga, te desestabiliza. Entonces lo que ha hecho FIBA Europa es decirle a cada Federación Nacional, señores, arregle el problema de su país. Y eso es lo que ha hecho. Y te digo que todos han contestado en tiempo y forma. Se les mandó un viernes a la tarde y el día miércoles el pasado ya tenían todas las contestaciones de Europa, y nosotros hicimos la reunión el sábado a la tarde para darle lugar a todos los miembros del Ejecutivo que puedan llegar a Ginebra, y también se los invitó a todos los miembros del Central Board europeo, que obviamente son también miembros del Board de Europa, y bueno, se lo trató muy bien, con mucha altura todo el tema, y se decidió, ustedes habrán visto el comunicado, en primer lugar, aceptar el pedido de ellos, así que nosotros estamos a full con las decisiones de Europa, y también con esto quiero decir que estamos en tomar las decisiones que de acuerdo a nuestros reglamentos las tengamos que tomar, y lo vamos a hacer, no caiga quien caiga, lamentablemente, pero sí hemos visto la necesidad, dado las distintas posiciones de cada uno, que son problemas totalmente distintos, un país con el otro actúa rápidamente, el otro es con club, el otro problema es con liga, le hemos pedido a FIBA Europa que se reúnan esta semana, que ya lo están haciendo, con todas esas 14 federaciones, que analicen, hagan el informe y bueno, después el comité ejecutivo se volverá a reunir y tomar las resoluciones en forma global, pero Europa las tiene que tomar primero con las competiciones de Europa, que ya se vienen. Ellos tienen el año que viene la Eurobasket, pero empiezan ellos a competir ahora en agosto y septiembre, claro, porque ellos juegan, todos los países van clasificándose para las finales del año que viene. Así en el caso de FIBA Europa, naturalmente esto en consecuencia a lo que FIBA determine, ¿la Euroliga se puede desarrollar sin el aval, si es que la palabra es aval, por ahí no lo tiene, de FIBA? Y digo, ¿es el mismo escenario para la Liga ACB, Horacio? ¿O si tiene un conflicto? No, es distinto. La Liga Pongo el ejemplo es... de España, porque tal vez es sea el más significativo, lo más palpable, claro, y donde más retumba la información. Están más asustados porque el problema entró la Liga ACB, que y están en mandarse cartas, uno contestando, el otro volviendo a contestar. Nosotros también, paralelamente, me olvidé de decirle, le hemos mandado a todos los ministros de deporte de los 14 países que también tomen injerencia y traten de arreglar a las partes. Y bueno, están en eso, y ahora vamos a saber cómo les va. También en la última parte, ustedes lo habrán visto, porque dice FIBA, FIBA no presionó a nadie. Nosotros, FIBA Europa reaccionó ante las presiones que hizo la Euroliga, los clubes y a las ligas nacionales, estas tres, que y una que es regional, que la Adriática abarca, claro, seis países, ¿no? Todos los países balcánicos. Nosotros lo hemos invitado a una reunión, la vamos a invitar a una reunión a la Euroliga, porque ya habíamos hecho bastantes reuniones, la reunión para analizar el tema, y bueno, vamos a ver, ellos tienen que, les tenemos que invitar, ellos, seguramente lo vamos a hacer, porque las relaciones no son malas, al contrario, todo un tema político y de criterio y de base. Es decir, reitero, ellos una empresa comercial cerrada con fines de lucro y FIBA una sociedad sin fines de lucro, con objetivos participativos, democráticos y más que nada deportivos, ¿no? El problema es que había de 52 países que hay en Europa, había 30 que no podían jugar una competencia de alto nivel porque, bueno, no tenían oportunidad. Por eso es que nos habían pedido que veamos este tema, por eso hemos hablado con la Euroliga, no lo hemos podido lograr, pero hemos decidido seguir adelante, convivir con ellos, porque íbamos a convivir la Euroliga y la Champions League, pero luego surgió de última este problema unos días antes del lanzamiento. Y bueno, hasta acá llegamos, y bueno, espero, yo por supuesto, ayer me han hecho una entrevista a una cadena de España, porque son los que más están preocupados. Preocupados y lógicos, ¿no? Y si por qué, y por qué, y bueno, por qué son lo que les acabo de decir a ustedes y lo que son. Y desde tu conocimiento y tu capacidad y experiencia como dirigente, ¿no? Has llegado al lugar más alto que puede llegar un dirigente en el básquetbol. ¿Crees que pueden convivir la Euroliga, la Eurocup y la Basketball Champions League? No, la idea fundamental, lo ideal es convivir la Euroliga con la Champions League. Esa es lo y ideal. Y eliminar la Eurocup. Mirá, voy a hacer una tercera, pero todo eso, ¿sabes qué? No, yo creo que es fácil de arreglarlo, es fácil. Aumentar algunos cupos de la Euroliga, porque ellos los han bajado, ese otro problema que tenían también las ligas. No lo han bajado ellos, le exigió su inversor que los baje. Entonces, sí, es una competencia más elitista, ¿no? No, cerrada, exactamente. Son de los 16, hay 11 que no se mueven. Claro, por eso. Y también podríamos haber hecho, bueno, ahora no sé, ojalá, yo como le dije ayer a los españoles, me dice de corazón, si me dicen con el corazón, si hablo con el corazón, le digo, lo dije al final, porque siempre, ¿y qué pasa con España? Que no va a ser, ¿qué pasa y por qué España no va a jugar los Juegos Olímpicos? Y mira, si es con el corazón, yo ojalá que se solucione todo, pero si yo me pregunta que hable como presidente de FIBA, le digo que nosotros vamos a aplicar todos los estatutos y reglamentos como dice la conferencia, pero puede, y bueno, para eso estamos, y si nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, si nos tenemos que quedar, nos tenemos que quedar, pero vamos a hacer todo lo que nuestras federaciones nos han pedido que hagamos. Hace 5 años que venimos trabajando con todo esto, sin 4 años hemos necesitado hacer el nuevo cambio de competición, hemos estudiado que era la mejor manera. Bueno, a lo mejor vamos rápido con los clubes, pero bueno, había, se puede convivir y tratar de solucionar lo más antes posible, ¿no? Y se me vuelve a la cabeza el escenario internacional, Horacio, y le voy a volver a preguntar, así sea reiterativo, porque me parece que allí es donde radica a corto plazo tal vez uno de los grandes problemas a solucionar, con el juego olímpico, claro, con España, con Lituania, clasificado, y con quienes van a jugar el clasificatorio. ¿Qué es lo que resolvieron en estas últimas reuniones? Ustedes, no nos encerremos un poco en el básquetbol, pensemos también que esto puede ser también objeto de que se traslade a otros deportes también. Seguro. Entonces ustedes se imaginan que el Comité Olímpico Internacional también está preocupado y está atento a todo esto. Yo tuve reuniones desde el lunes a viernes de la semana pasada, todos los días reuniones en Lausana, así que iba y venía. Y de todos los deportes, y todos los amigos, y los que no eran amigos se acercaban, che, qué problema que tiene, todos están al tanto de todo, pero también están preocupados, fútbol incluido, obviamente, porque ya, vos sabés que ellos ya lo pasaron en algún momento a esta situación, la supieron sacar adelante. Pero bueno, es como romper estructuras, ¿no? Son modelos distintos. Ahora, si el modelo que tenemos no sirve y hay que cambiar el modelo, bueno, tendremos que estudiarlo y cambiarlo. Pero por ahora el modelo que tenemos, la base que tenemos, pirámide, los clubes, y después llegamos hasta la Federación Internacional. Por eso que queremos tener federaciones fuertes. ¿Qué va a pasar con los tres torneos preolímpicos clasificatorios? No, si, bueno, uno, Filipinas, se hace, hay un montón de cosas en la cabeza. Serbia e Italia, si no le levanta la suspensión FIBA Europa, tenemos que buscar dos sedes más. Tendremos que ver si hacer de nuevo un sorteo. Sí, un montón de cosas hay que analizar, ¿no? ¿Y con los ya clasificados? España, Lituania. Los que están clasificados, hacer todo por repechaje directamente, o si no, clasificar, o la otra opción sería clasificar el tercero y el cuarto, o si son dos, y si son de dos países, es uno, clasificar al tercero. Todo FIBA eso tiene. FIBA lo va tiene a decidir el comité ejecutivo de FIBA, eso ya lo va a decidir FIBA. ¿FIBA tiene la capacidad y la autoridad como para prohibirle a España y Lituania que jueguen un juego olímpico, o eso pasa por el Comité Olímpico Internacional? No, bueno, eso es una cosa que hay que analizarla bien finamente. El que lo inscribe es el Comité Olímpico. Por eso. Pero quien clasifica es la Federación Internacional. Claro, eso está claro, pero como ya se clasificaron, ahí va la pregunta. Deportivamente hablando, ¿ustedes tienen alcance jurídico como para decirle al Comité Olímpico Internacional, mirá, están en falta, están clasificados pero están en falta, hay que volver a barajar y dar de vuelta? Y bueno, tendremos que trabajar muy inteligentemente con el Comité Olímpico, pero lo importante es que ellos ya conocen todo este tema. Seguro que dijeron, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes, ¿qué dice el Comité Olímpico, Horacio? Bueno, no dice nada, no puedo, ni me lo van a decir a mí tampoco, pero ellos están preocupados y están atendiendo el tema también. Y también, por otro lado, el Comité Olímpico sale a hablar con las federaciones, con las secretarías de deporte y con el Comité Olímpico de cada región, llámese España, llámese Italia, y de las federaciones que intervienen en este conflicto. Sí, seguramente hay muchos que están muy ligados, muy juntos, trabajando. A nosotros, el presidente del Comité Olímpico Español nos habló el otro día por teléfono, le planteó el tema y nos dijo eso. Por eso seguramente ustedes me han preguntado recién, porque él manifestó que él seguro que se va a arreglar, que está muy optimista, pero que él no entiende, porque él es el que inscribe a las Olimpiadas a la selección de básquetbol. Está bien, perfecto, lo hemos hecho entender, pero los clubes clasificados somos nosotros, la Federación Internacional. Así que todo esto, estas dudas, cómo haríamos, todo lo hemos dejado pendiente. Vamos a ver el informe de Europa, que tendrá que llegar el día lunes, martes de la próxima semana, y bueno, ahí tomaremos las acciones. Qué pedazo de lío, ¿no? Qué pedazo de conflicto, digo. Y te cambio el lugar, querés venir para acá, yo me voy por con Matías ahí. Sí, venite, no hay problema. No, a mí déjeme acá. ¿Por qué? No. Porque hay un montón de... A ver, esto hablado entre gente que se conoce y que tiene buenos sentimientos. Es una pelea, un conflicto de interés en donde cada uno quiere defender su quinta y donde uno entiende a FIBA que hay torneos que se hacen por fuera. Como bien vos dijiste, muchos años por ahí FIBA no le ha prestado atención a esto, fueron creciendo las competencias. Exacto. Entonces sí, hay un montón de intereses en el medio que hay que ver de qué manera a estas o por estas horas se puede enjuagar bien el interés que tiene FIBA por empezar a meterse en ciertas cuestiones y qué interés tienen o cuánto es el grado que pueden ceder aquellos que tienen, por ejemplo, la competencia como la Euroliga, ¿no? Exacto. Mirá, yo soy muy optimista. Lo que veo, pues, esto es muy off the record entre nosotros, ¿no? Sí. Por favor. El tema yo pienso que el Comité Olímpico y el Consejo Nacional de Deportes de España hubieran, más que nada el Consejo Nacional del Deporte, perdón, justo está en un movimiento político, ahora llaman a elecciones de nuevo, está en funciones, es complicado que apueste fuertemente y les diga a las dos partes, che, esto hay que arreglarlo, los clubes de la ACB, y la ACB tiene que mandar sobre los clubes, porque la desestabilización es total, es decir, una federación no maneja la liga y la liga no maneja los clubes. Porque como el Roca estuvo en las reuniones de todas las ligas y aprobaron todo el Champions League, y estuvo presente, inclusive iban a hacer, porque las ligas, la mayoría de las ligas, las que querían, eran socias, para ser socias de la Champions League también, han invertido también. Entonces estamos todos metidos, ¿me entendés? Entonces que decir, bueno, esto ya es un caos. Si un club se va a jugar a Australia y lo puede hacer, va a ser un problema grande. El problema grande son los objetivos. Uno es económico, cerrado, que no va con lo de FIBA, pero bueno, también tienen a su favor esto que han estado trabajando mucho tiempo y todos éramos orgullosos de la Euroliga. ¿Por qué de golpe se hace? Bueno, porque en algún momento se había que hacerlo y se han producido unas acciones que realmente han sobrepasado lo normal, ¿no? Y por eso ha reaccionado FIBA Europa. A ver, te hago la última de mi parte, ¿no? Sé que es muy difícil poner la respuesta, no porque sea complicada la pregunta, sino porque capaz que no la tenés la respuesta, pero... ¿qué tiempo le das a esto? Porque mucho tiempo no queda, ya se vienen los torneos preolímpicos. No, esto, te imaginas, tendría que terminarse a más tardar a mediados de mayo, tendría que estar ya toda la decisión tomada. Claro, porque no queda nada ya. No queda nada, porque si hay que rearmar, como hablábamos recién, no va a ser fácil. ¿Y te imaginas un juego olímpico sin España y sin Lituania? Oh, me vuelvo loco, sí. ¿Te imaginas un equipo que ha estado hace mucho tiempo jugando las finales? Y sería una locura, pero bueno, tienen que recapacitar todas las partes y ojalá lo podamos arreglar. Seguro, ojalá, seguro. Yo lo que más quiero, por supuesto, yo no tengo drama, paso un momento desde que comencé en el básquet siempre con problemas y salí adelante con situaciones, agarrar una confederación quebrada, pagar y desarrollar un programa deportivo paralelamente. No teníamos un peso, lo único que teníamos, no teníamos producto, no teníamos peso, y siempre han pasado cosas así, pero yo lo único que quisiera es que el problema ya se resuelva en FIBA Europa y no llegue a FIBA. Eso sería para mí lo que más me encantaría, ¿no? ¿Y esto altera, Horacio, de alguna manera el nuevo sistema de clasificación que hace tanto tiempo y hace, y tanto trabajo les ha llevado a diagramar, pensando en las clasificaciones a las competencias internacionales? Estaban sacando un comunicado hace poco tiempo de cómo FIBA iba a colaborar con las ligas locales para readecuar sus calendarios de acuerdo al nuevo sistema de clasificación. Digo, ¿este conflicto puede desatar alguna modificación o FIBA mantiene el nuevo sistema de clasificación por ventanas como lo vimos? No, totalmente, no podemos, eso no va a marchar atrás bajo ningún punto de vista, pero hay muchas cosas a favor, que todo, nadie el tema de las ventanas, nadie lo ha tocado, nadie lo quería voltear, porque si lo llega a voltear la Euroliga, se cae la Euroliga. ¿Te imaginas que no le den los jugadores a España, a Lituania, a Serbia? Lo matan, ¿me entendés? Así que eso no está en discusión. Pero bueno, no va a estar en discusión si el tema se soluciona. Ahora, si se agrava, bueno, ya puede pasar cualquier cosa. Horacio, gracias por estos minutos, por este tiempo, muy clarita la nota. Gracias por la onda que tenés siempre con nosotros. Bueno, sabes que son tus micrófonos y en cualquier momento podemos volver a comunicarnos. Cuando quieran, amigos, los dos. Un abrazo para vos. Ahí saludo está. A Noelia también, que me ha perseguido bastante. Sí. Es un perrito de presa, Noelia, que tenemos acá. No, es que justo ya había llegado, estaba en mi estudio, había, ustedes saben, porque deben pagar, me imagino, impuestos. Sí, ni me hablé. Bueno, esta semana entonces fui al estudio a ayudar, si no, no estoy nunca, y si no voy a ayudar se me causa más problemas otra vez. Horacio, gracias. Abrazo enorme. Un abrazo grande, chao. Bueno, presidente de FIBA, FIBA Mundo, Horacio Muratore. Yo creo que a partir de ahora, sí. Como dijo Muratore, sí.